Domingo 2 de agosto, noveno domingo después de Pentecostés, 18º en el año. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció la bendición y partió los panes, los dio a los discípulos y ellos los repartieron entre la gente. Mateo 14, 19. Yo puedo solo, dijo Felipe, de 2 años, y terminó tirándose la comida encima. Muchas veces los adultos decimos puedo solo y creemos que somos capaces de llevarnos el mundo por delante. Cuánta falta de humildad, tanta soberbia y orgullo que no nos permiten darnos cuenta de que la tarea compartida se hace mejor, más llevadera. Se aprende a compartir, a convivir, a desarrollar el sentido de pertenencia, favorece la comunicación, el compromiso mutuo, aumenta la tolerancia y la paciencia. Cuando Jesús hizo el milagro de dar de comer a más de 5.000 personas, necesitó la colaboración de sus discípulos para recoger los alimentos que había y después de la bendición los repartieran realizando el trabajo unidos. Hoy somos nosotros los convocados a trabajar para el reino de Dios, porque Jesús necesita nuestras manos para darle de comer al que tiene hambre y de beber al que tiene sed. Jesús necesita nuestros brazos para proteger al forastero y abrigar al desnudo. Jesús necesita nuestros pies para visitar al enfermo y al que está en la cárcel. Jesús necesita nuestros labios que hablen de su mensaje de amor, esperanza y salvación. Jesús necesita nuestros ojos para ver las injusticias y luchar por un presente más justo y compasivo. Jesús necesita nuestro corazón para consolar al sufrido y fortalecer al afligido. Jesús nos convoca a trabajar para un mundo mejor. Amén. Silvia Biering.